Marcelo Correa, que es el otro muchacho que está preso, sí, que te acordás que comentaba que lo agarraron al voleo. Sí. Estamos en condiciones de escucharlo. Sí, vamos. Con respecto a Julieta Lavarello, la abogada de las asambleas. Claro, abogada de Marcelo Correa, que nos contaba qué es lo que, cuál es, cómo está la causa de él. ¿Te parece? Escuchamos. A ver. Te vi en la manifestación que habían organizado ahí. Pasa que yo estoy laburando, yendo de audiencia en audiencia, ahí en el polo. Mira, la causa de Marcelo, está, él está libre, logramos, no sé si eso te lo comenté, pero en cuanto logramos tener audiencia con la jueza, porque el fiscal ponía trabas permanentemente para que no lleguemos a la jueza ordenó inmediatamente la libertad, está en libertad, pero sigue imputado. Y a él le imputan este delito inventado, este del 213 bis, que nadie cometió el delito, no tienen una sola prueba contra nadie, y Marcelo también está imputado por el delito de lesiones leves. Así que bueno, en esta etapa, yo mientras dure el expediente, la causa va a ser muy larga, porque siguen haciendo esta casa de brujas, y buscando gente, a ver a quién, de qué manera amedrentan a la gente para que no se manifieste en contra de la mega minería. Y bueno, en cuanto a la causa, en cuanto el fiscal pida la elevación a juicio, ahí es cuando yo tengo que intervenir para que sacarle la causa de encima lo más pronto posible. Y mientras tanto, yo voy presentando las pruebas que veo que pueden servir para acreditar que él no cometió los delitos. Ahí escuchábamos a Julieta Lavarello, abogada de las asambleas, bueno, comentando la situación. Disculpa lo improvisado, ¿no? Y pues no lo chequeé, me lo mandó. Incluso fue muy gracioso porque mientras estaba hablando con usted, pasó en bicicleta y me saludó. Pues fue muy simpático cómo pasó, pero bueno, ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh. El 113 bis, ese famoso 113 bis, que es delito, el delito que se le acusa es adoctrinar por medio de la violencia. Eso es el término. Que es una invención dentro del Código Penal para perseguir a terroristas. En su momento lo propuso, se propuso en el gobierno de Cristina Fernández. Y bueno, Patricia Burrell agarró eso y bueno, está haciendo dulce de leche, ¿no? Con quien quiere también. Una persona con ese pensamiento, ¿no? Patricia Burrell. Pero bueno, eso es básicamente de lo que se le acusa y no tienen pruebas. No hay pruebas de esto. Y persiguen gente y aprietan gente sin pruebas. Solamente con, como dijo el juez Moro, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, pero con eso no. Sí. ¿Qué sé yo? Yo creo que existe los Reyes Magos, todavía lo tiene esperando. Porque si no, estamos viviendo en una ausencia total del Estado de Derecho. Claramente, como estamos viviendo y viendo en los últimos días. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, eso es. Estamos a la espera a ver si logramos, tal vez, presenciar la liberación de Mauricio. Tengamos fe, vamos a ver. No hay forma de que lo puedan seguir reteniendo. Sí, el perito traumatológico asevera lo que hace 15 días ya se presentó como prueba en el expediente. Bueno, estaremos ahí pendientes, compañero. Muchas gracias por tu tarea. Abrazo. Un abrazo.